amor. Estoy desesperado, pues no estás tú a mi lado. Vuelve hoy, te pido amor. Voy arrastrando penas, tu amor es mi condena. Te quiero tanto, te extraño tanto. Cuando te fuiste todo fue triste, dolor y llanto. Mi amor te espera, no hay primavera, no hay alegría, no dejes vida que yo me muera. Amor, voy arrastrando penas, tu amor es mi condena, te quiero tanto.